Dios nos bendiga, hijo. Amén. Mira, estamos un poquito resfriados, mijito. ¿Qué le vamos a hacer para hacer la vida? Dios nos bendijo después de las conferencias y anduvimos para ir a unas partes que había mucho sol, mijito. Mucho sol. Tanta calor que hacía. Como le digo a los hermanos, a veces es como estar practicando para el infierno, hermano. Con mucha calor, hermano. Las llamas se sienten. Y después el cambio de clima, nos fuimos a otro lugar, ¿no? De costa, y ahí ya su pastor no es de fiero, hermano. Así que estuvimos en cama algunos días, ¿qué le parece? Yo al menos estuve en camita por el frío muy fuerte. Pero gracias al Señor que hoy día estamos aquí, pues, hijo. Amén. Venimos de las conferencias y fuimos, gracias al Señor, y volvimos sanos y salvos. El Señor nos guardó en todo este trámite que pudimos hacer. Disculpe, hermano, parece que hay alguien afuera. Ah, ya. Entonces, vamos a entregar saludos, hermano, ¿no es cierto? Porque ya nos mandaron saludos, así que donde pasen para la iglesia, desde la catedral, desde nuestro obispo, Héctor Cede y todos los pastores mandan saludos, así que lo vamos a recibir primero con gloria al Señor. Amén. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Dice que las conferencias estuvieron muy hermosas. Entra la palabra, voy a hacer una breve, ¿no es cierto?, preámbulo para que sepa que estuvimos también. Amén. Algunos nos vieron ahí, ¿no es cierto?, por Facebook, por YouTube. Sí, que pudimos compartir y disfrutar de la conferencia, hermano. Y la verdad es que nosotros íbamos para allá, pero un pastor, ¿no es cierto?, que anda buscando a Dios y nos anda interesado en cargos puestos y una cosa, no tiene el corazón puesto y la mirada puesta ni en ascenso ni en ninguna cosa, sino que es la voluntad de Dios nomás, ¿me entiendes? Pero eso sí, que íbamos para allá, ¿no es cierto?, sin saber si este año íbamos a ser ascendidos o no, porque en realidad cuando uno va a ascender, el jefe de zona, bueno, en este caso le tocaba al superintendente, que era nuestro pastor Felindo, propone a un pastor para el ascenso. No quiere decir que, ya, tiene años para el ascenso, va a ser ascendido. No, se le propone, ¿me entiende?, a la Comisión de Orden, Ascenso y Disciplina, y de ahí estos hermanos, estos pastores que componen la comisión, tienen que comenzar a examinar a ver cómo se ha portado el pastor, ¿me entiendes? Ver cómo lo ha hecho, cómo ha trabajado, ver todo, la parte económica, la parte espiritual, cómo anda el matrimonio, y analizan todo. Y si después de analizar, ¿no es cierto?, y después de orar, Dios da la pasada para decir, ya, son ascendidos, recién uno le avisan que es ascendido. Le voy a decir que lamentablemente en esta conferencia hubieron pastores que no fueron ascendidos. Así que lo lamentamos nosotros y realmente nos quedamos tristes porque algunos pastores no pudieron ascender. Pero yo, a pesar de que no iba con mi esposa con ese afán, fíjese que el año pasado, por ahí por abril o mayo, empezamos una serie de dificultades con mi esposa. Mi esposa se anduvo enfermando, le empezó la crisis en los huesos y todo el asunto. Y yo me ando enojando, hermano. O sea, Señor, le dije, yo, te servimos aquí, más encima mi esposa enferma. Pero ¿cómo, Señor? Entonces, pues, no sé cuánto enojado me habrá visto el Señor, que me avisó al tiro, mi hijo Juan, me dijo, las pruebas que vas a empezar a pasar son porque viene el ascenso, me dijo. Así que, quédate tranquilo. Amén, pues dije. Quédate tranquilo y no me dijo nada, pero era como decir, quédate callado. Así que guardé silencio y ahí empecé a orar a Dios para que tuviera misericordia, porque cuando vienen estas pruebas, esto apriete, ¿me entiendes? Uno tiene que guardar silencio y orar al Señor, porque las pruebas son fuertes, hermano, y a veces muy fuertes, y no somos capaces de pasar, ¿no es cierto?, las pruebas, porque a veces no nos afirmamos del Señor. Entonces, cuando llegamos allá, ¿no es cierto?, bueno, antes de llegar, nos avisaron de que ya el Señor nos había honrado, ¿no es cierto?, en el ascenso. Eso fue más o menos como el día jueves, parece, ¿no? Antes, no, el día, nosotros llegamos el día miércoles. Claro, a mí me avisaron el miércoles anterior, sí, el miércoles anterior, a la semana anterior. Ahí María nos habían avisado de que el Señor había aprobado el ascenso. Así que nos fuimos contentos para allá, pero de ahí tuvimos la noticia de que había pastores que no habían ascendido, y fue muy triste para nosotros, porque nosotros queremos que todos los pastores, ¿no es cierto? Y creemos que todo pastor se esfuerza y trabaja, ¿entiende? Pero bueno, es la voluntad del Señor, pues. Así pasó. Así que lo pasamos bien, gracias al Señor. También, ¿no es cierto? Aparte de que, bueno, ¿qué significa el ascenso? Alguien preguntará por aquí y por allá. Lo que pasa es que los pastores en nuestra iglesia, y bueno, la mayoría de las iglesias, los pastores, ¿no es cierto?, pasan por tres niveles. Primero se le pasa un proceso donde el pastor es probando y se ve cómo es el avance de la obra, si puede trabajar bien, si Dios le confirma, ¿no es cierto?, todo lo que hace. Son 4 años. Después, ¿no es cierto?, pasan otros 4, 5 años para, como una vez que llega, ¿no es cierto?, a los 4 años, es ascendido. Desde el primer año hasta los 4 años, pastor probando. Desde los 4 años hasta los 5 años, es pastor diácono. Y de 4 a 9 son pastor diácono, gracias a mi pastora. Que significa que el pastor, ¿no es cierto?, ya no está probando, pero tiene que ahora, ¿no es cierto?, Dios dar el testimonio de que realmente todo el trayecto que ha recorrido, Dios lo confirma y realmente se le puede mencionar ahora como un pastor, ¿no es cierto?, ya en forma oficial. Así que cuando llegan los 9 años, si Dios lo permite y si Dios da testimonio, al pastor se le dice, bueno, desde ahora en adelante usted es pastor presbítero, y todo, ¿no es cierto?, voz que tenga, consejo, quiera levantar el dedo, alguna sugerencia, se le toma en cuenta porque ya es un pastor aprobado por Dios. Y eso es lo importante, que Dios, ¿no es cierto?, nos conozca, hermano. Que el Señor sepa quiénes somos. Entonces Dios dio testimonio, ¿no es cierto?, de que con mi esposa hemos trabajado, y el Señor nos dio testimonio ella también de que debíamos de ser aprobados como pastores, ¿no es cierto?, ya en forma oficial, y así fue para la gloria del Señor. Así que venimos muy contentos, hermano, porque usted sabe de que los pastores, usted a veces está recontento ahí, danza y goza y se alegra ahí con la cara llena de risa, y los pastores a veces estamos acá, ¿no es cierto?, llenos de problemas, llenos de dificultades. Y no podemos decirle a usted, oiga, me pegaron la puñalada por la espalda. No, pues no podemos decirle eso. ¿Entiende? Con la cara llena de risa nomás, y como que aquí no ha pasado nada. Pero se pasan dificultades. Por eso es que la iglesia no puede dejar de orar por sus pastores. Amén. No, si los pastores no tienen una coraza, no sienten ni un traje de Superman, a nosotros nos pasan muchas cosas y nos duele porque somos de carne y hueso. Tenemos sentimientos. También lloramos. Ah, es como una comedia antigua, ¿se acuerdan? Los ricos también lloran. Sí, dice el hermano, la vieron también. Los pastores también lloran, ¿eh? Se oye la comedia. ¿Qué le parece? Así que también pasamos dificultades, pero claro que sí, pues. También, ¿no es cierto? Así que a veces le voy a decir que nos pasa, y por eso que yo le digo, oren por los pastores, las fuerzas cuando oran por los pastores, acuérdense de que hay pastores que están pasando esta situación, y desde el primer hasta el año 10, ¿no es cierto?, se pasan dificultades, dudas, llenos de situaciones llenas de dudas y de pruebas, que hasta a veces los pastores tienen las ganas de tirar la toalla, y decir, ya no más, porque es mucha la prueba, es mucha la dificultad. Entonces agradecemos al Señor que hasta aquí el Señor nos ha mantenido en sus caminos. Amén. Y nos ha guardado. Amén. Para seguir adelante por la misericordia del Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué te parece? Así que sea una bendición, pues, hijo. Amén. ¿Y qué significa esto para la iglesia? Significa de que Dios, ¿no es cierto?, aprueba todo el trabajo. Gracias, y es una bendición, Padre, que Dios, ¿no es cierto?, enviste de más gracia y más virtud, más sabiduría a los pastores para trabajar. Pero también, ¿no es cierto?, significa que la iglesia también toma esa bendición. Sí, Señor. Amén. Que Dios, ¿no es cierto?, carga con bendición también espiritual a los hermanos. Amén. Para que puedan trabajar. Y también, obviamente, de que si la trabajan al Señor, Dios lo va a bendecir en forma material también. Dios. Si usted es un camino vivo, ya. Amén. Tiene todo lo que usted hace por la obra de Dios, Señor. Dios también lo paga. Amén. Y cada uno, como le hicieron los hermanos estos días, cada uno le pide a Dios cómo quiere que se lo pague. Yo en mi juventud, toda la vida le dije al Señor, cada vez que trabajaba, iba a un punto, lo que fuera, decía, Señor, págamelo con gracia. Págamelo con virtud, Señor, págamelo con poder de Dios. Aleluya. Cada cosa que hacía yo le pedía, págamelo de tal forma. No me des nada material, págamelo con dones, págamelo con gracia. Y el Señor lo hacía hasta el día de hoy. Pero llegó un momento en que también necesitaba algo material, y ahí después le empezaba a pedir: pues Señor, necesito esa platita que acumulé en el cielo, necesito tal cosa. Y también Dios lo hacía, porque Dios a nadie le debe un peso. Todo lo que usted haga por el Señor, Dios lo paga. ¿Sabe por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, tenemos que estar pagaditos, y el Señor, cuando lleguemos allá, Él va a decidir si entramos o no. ¿Entiende? No lo podemos extorsionar y decirle: Señor, tengo una deuda hecha, así que me voy a dejar entrar. No se le puede hacer eso con Dios, pues no. ¿Qué se le parece? ¿Qué le parece? Así es el Evangelio. Así de lindo es el Evangelio. Bueno, y también quiero agradecer a Dios, ¿no es cierto? Porque el Señor también allá, llegando, hermano, impensado, hermano, llegando allá, nos juntamos como sesión de pastores, y escucho una voz por ahí, no supe quién fue, ¿no? Disculpe la expresión, ¿eh? Para él lo agarró al cogote, le dice: ¿pero por qué me propuso? Le dije: mira, vamos a elegir el secretario de la conferencia. De la conferencia. El secretario de la conferencia es muy importante porque es el segundo después del obispo. Como no estaba el vicepresidente, el secretario pasa a ser como el vicepresidente en ese momento, pero el que está es la voz cantante, el que lleva toda la voz dentro de todo lo que se hace en los pastores. Ahí tiene que estar el secretario, haciendo todo, hablando en todo. Y alguien me dijo: hermano, el pastor Juan Escobedo. Ay, dije yo, y le dije a los pastores que estaban ahí: no levanten la mano, por favor. Le dije: no levanten la mano, que no me vayan a tocar a mí. Porque no es cosa fácil ser secretario de la conferencia, pues. Y alguien propuso otro nombre, y ya dijo mi obispo: entre los dos nombres hay por el pastor Juan Escobedo. Y todos levantaron la mano, y ya dijo: ganó el pastor Juan Escobedo. Así que, para la gloria del Señor, porque yo no me candidaté con nadie, hermano. Así que fuimos secretario de la conferencia por primera vez, ¿no es cierto? Y espero que para siempre. O sea, que nunca más, eso me refiero. No que seamos toda la vida, no, que nunca más. Porque es un trabajo muy grande, una bendición muy importante, pero un trabajo muy grande. Tuvimos que estar ahí, ¿no es cierto? En todas las sesiones, yo con el micrófono igual que aquí, ¿no es cierto? Cada cosa que se hacía tenía que estar a pedir a los pastores la aprobación, tenía, ¿no es cierto?, que mi obispo quería decir algo, y yo también hablaba con él para que pudieran, ¿no es cierto?, decir alguna cosa, los acuerdos, todo. Así que gracias al Señor, que Dios me dio la gracia, porque los pastores lo que decían y me comentaban: usted no se ha dado ni cuenta cómo Dios le ha dado gracia. Lo ha hecho con mucha autoridad y lo ha hecho muy bien, así que los comentarios fueron muy aceptados para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Así que salimos bien de ahí, de eso, gracias al Señor. Y fue una honra muy grande. Quiero comentarle de que cuando se hace un ascenso, se entrega, ¿no es cierto? Aquí está el diploma, ¿no es cierto? El diploma, no es este, es un ejemplo nomás. Y lleva la firma del obispo y lleva la firma del secretario. Ese es el diploma que entregan para los ascensos. Entonces, para que usted entienda y sepa que ni siquiera tengo yo apego a los cargos, ni siquiera porque soy pastor, me ando leyendo pastor. El primer diploma que nos dieron como pastor probando, ahí lo tengo colgado. Y el segundo como diácono, nunca lo enmarqué, porque en realidad me lo dieron así sin marco. Ya dije yo, cuando llegué a la casa, lo enmarco. Por ahí lo tengo guardado, así ni siquiera lo he enmarcado. Así que por ahí lo encontré en unos días, lo dejé ahí mismo. Dije yo, si al final, ¿qué lo voy a colgar en la pared si uno no anda de echar en los cargos? A mí me interesa que Dios me apruebe lo que yo estoy haciendo. Amén. ¿Entiendes? Que Dios esté contento y Dios confía. No que llegue alguien y diga: ¡oh, tremendo! Pero, ¡uy, tremendo! Se pasó los diplomas que tiene colgado ahí. Eso no me sirve, mi hijo. Pero bueno, ahora como pastor, ¿no es cierto? Presbítero me dieron otro, pero me hacen que tiene la firma del obispo y la firma del secretario, que es la mía. Está mi firma ahí, bueno. Y dije yo: no creo que algún pastor alguna vez haya recibido un diploma con su propia firma, pero ahí está con mi firma, hermano. Porque me dijeron: el secretario de la conferencia tiene que firmar los diplomas, así que tuve que firmar todos los diplomas, los ascensos, para entregarse a los pastores, y tuve que firmar el mío también. Me lo echaré yo mismo. Oye, mismo le toma. Es una bendición muy buena. Bendito Señor. Bueno, hasta aquí voy a dejar esto. Mira, antes de pasar la palabra, quiero dar una oportunidad a mi esposa, porque Ti es parte importante de todo esto, pues. Sí, Señor. Yo, bueno, podríamos cortar la transmisión por lo que voy a decir, pero yo soy de. Usted me conoce. Yo nunca voy a decir soy solo y me la llevo todo y tengo la iglesia para ahí. No. Aquí gran parte de la labor la hace nuestra pastora. Se saca la mugre también trabajando en la iglesia. Así que yo pienso que el diploma tenía que haber sido compartido. ¿Me entiende? Sí, uno para cada uno. Estoy orando para que en el futuro sea así, hijo. Gloria a Dios. Porque no puede ser que el pastor se lleve toda la gloria y la anciana de la iglesia es la pastora. ¿No es cierto? Aquí le dicen, o en la iglesia le decimos, la mamita, la mamá de la iglesia. Pero la Biblia dice que es la anciana. Así es. Si hay ancianos que eran los pastores y hay ancianas que eran las pastoras, yo le regalaría a ella el diploma mejor. Pase por acá, mi pastora, que Dios le revista de gracia. Amén. Amén. Bueno, como decía nuestro pastor, contaba eso, que quizás todos deberíamos merecer un diploma, pero las honras las da el Señor. Cuando teníamos que subir ese día del ascenso, porque no fue lo que quizás ustedes dieron por Facebook, eso fue el día cuando nos presentaron a la iglesia, pero el ascenso en sí fue el día sábado y eso no se transmitió. Entonces estábamos ahí esperando que nos hicieran subir y el hermano que estaba coordinando nos dijo... van a pasar, pero el pastor nomás es el que van a ungir. Ustedes se quedan al lado, se quedan al tracito esperando a las pastoras, porque el pastor nomás es el ungir. Pero subimos y nos pasan adelante, y fue mi obispo, parece, no sé qué, y me dice: únjanse, arrodíllense los dos y a los dos, no mujeres, porque el Señor sabe las cosas, el Señor también. Amén, amén. Yo doy gracias al Señor por ello. Amén. Agradezco también al Señor porque. Nos recibieron en el mismo hogar del año pasado, nuestro hermano Santos y nuestra hermana Yanet. Y yo di gracias a Dios por el amor que Dios ha puesto en el corazón de ellos, porque nos atendieron de una forma excelente, preocupados de todo, de lo más mínimo, hasta de tenernos pañuelitos desechables para que ellos pucháramos a la cartera por cualquier cosa, entonces de todo. Entonces yo agradezco al Señor por ellos porque hay un cariño. Hacia nosotros, cuando nos veníamos hasta colación para el camino, de todo, yo agradezco al Señor por ellos, porque ha puesto ese cariño de ellos hacia nosotros y de nosotros también hacia ellos. Así que yo pido al Señor que los guarde y los bendiga grandemente. También, y ahí están diciendo que por favor, el otro año, por favor, no los vayamos a dejar de lado, que vayamos nuevamente donde ellos. Así que por la ayuda del Señor, así va a ser. Agradezco al Señor porque nos guardó, porque nos libró. Bueno, nosotros como pastores no tenemos los mismos actividades que tienen los pastores. Ellos ven toda la parte eclesiástica, todos los problemas que hay. Nosotros vamos más a gozarnos, vamos a aprender diferentes temas entregados por las pastoras y hacemos fiesta espiritual mientras ellos debaten y aquí quieren los votos y todo. Nosotros estamos en fiestas espirituales y de eso yo también vengo gozosa, vengo llena de enseñanzas que también se la compartiré a mis Dorcas. Los días miércoles en la clase de Dorcas, así que le invito a que también pueda venir para escuchar la palabra del Señor. Amén. Agradezco al Señor por todas sus misericordias y porque el enemigo quiso también amargarnos con la bendición que el Señor nos había dado. Estando allá, no sé ni cuánto ni qué día fue al final, porque empezamos a buscar los documentos y no estaban los documentos del auto por ninguna parte. Se nos perdieron todos los documentos, la revisión técnica, el padrón, el permiso de circulación, el seguro, todo se nos perdió. Pero gracias al Señor que ahí llamando que cómo podíamos hacer las cosas, pudimos sacar una copia del permiso de circulación, volvimos a comprar un seguro y pudimos sacar la copia también de la homologación para poder andar tranquilos, pero en el momento como que no sabíamos qué hacer, nunca nos había pasado. Pero gracias al Señor que no nos amargamos, el enemigo no logró amargarnos, sino que con gozo, pasando siempre todas las cosas, y el Señor, porque el Señor queda a la salida. Amén. Yo agradezco al Señor que nos haya guardado, que pudimos llegar hasta su casa de oración. Me alegro de verla a cada uno de ustedes. Amén. Y bueno, me preocupa también que hay dos ovejitas que están enfermitas, no sabía. Me sorprendió porque en la mañana nuestra hermana Inés mandó las fotos de la escuela dominical y vi a mi hermana Marilyn ahí y ahora saber que está hospitalizada, bueno, nos queda orar nomás por ella y por nuestra hermana Lisa, ver que se pegó en su espalda y es donde ella tiene sus operaciones. Así que estemos orando también por ella porque somos toda una familia y cuando uno se duele, todos nos dolemos. Sí, Yo agradezco al Señor por todas sus bendiciones, y le agradezco por verle, agradezco porque sé que se han portado bien, porque han estado aquí, aunque no están los pastores, el Señor es el que está aquí. Amén. Para mi Dios que vive, sea honra y gloria ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra pastora. Amén. Sí, es muy cierto lo que dice nuestra pastora. Bueno, al final, ¿no es cierto?, de la oración vamos a pedir al Señor que haga misericordia con todos los hermanos. Porque no nos vamos a amargar por todas estas cosas que pasan, hijo. Pero sí que hay que estar orando y clamando al Señor. ¿Entiendes? Porque esto es una lucha, es un camino vivo. ¿Me entiendes, no? Un camino vivo donde está la dificultad de la... y la lucha, ¿no?, entre la tiniebla y la luz de Dios. Entonces, obviamente que Satanás, el diablo, nunca va a estar contento, hijo, por la bendición de los hijos del Señor. ¿Debemos tener miedo por eso? No, pues, hijo, no. Ya, vamos a la palabra, ¿qué le parece? Vamos a la palabra, hijo. Hemos leído entonces Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Escuche la palabra, porque esto nos va a servir a todos. Así es, Señor. La palabra de Dios dice de que el Señor constituyó autoridades, ¿no es cierto? Señor. En esta iglesia usted tiene pastores. ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué el Señor pone pastores en las iglesias? Bueno, aquí lo explica muy bien. Cada uno de nosotros, hijo, tiene que ser edificado. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo tenemos que ser edificados, tenemos que ser enseñados. ¿Entiendes? Por ejemplo, mire, ahí tenemos un niño. ¿Se imagina usted de que ese niño que está ahí, el próximo año, ¿no es cierto?, siga del mismo porte, siga con la misma edad? En 5 años más, cuando vengamos a la iglesia, todos los niños grandes y el niño que está ahí sigue igual. Lo va a encontrar raro, ¿no? ¿Cómo los demás niños crecen y los niños siguen igual? Tienen la misma edad, el mismo porte y no crecen nada. Fíjese que en la vida espiritual hay hermanos que nunca crecen. ¿Me entiende? ¿Entendió el ejemplo que le di? Hay hermanos que nunca crecen porque no están comprometidos con el Señor y con el Evangelio. Entonces, como hay hermanos que nunca crecen, al final el tiempo les juega en contra. Así es. Puede estar toda la vida en la iglesia, pero no es perfeccionado. En la enseñanza no la toma ni tampoco la hace. ¿Para qué entonces están los pastores? ¿Para qué? Para enseñar. Los pastores, ¿no es cierto?, tienen un grupo de hermanos predicadores, un cuerpo electivo, les damos a ellos la enseñanza y ellos la imparten también a los demás hermanos. Amén. Pero los pastores, ¿no es cierto?, Dios los tiene por delante porque cada uno de nosotros tiene la particularidad de que tenemos que crecer hasta un límite. ¿Cuál es el límite? Llegar a la estatura, aleluya, ¿me entiende?, del porte que tiene Cristo, aleluya, espiritualmente. Hay un porte, un nivel espiritual. Cristo es el más alto. Amén. Vamos a decir que llega al cielo. Pongámosle un límite. Por ejemplo, póngale que tenga 2 metros de alto en el nivel espiritual, lleno de gracia, lleno de virtud, sabiduría, amor, lleno de consejo, ¿me entiende? Lleno de paciencia, los frutos del Espíritu están en él, o sea, dones, tiene todo. Pero nosotros tenemos que llegar a la misma altura. ¿Cómo lo hacemos? Por la enseñanza que Dios nos da. Dios usa, ¿no es cierto?, los que están por delante para adoctrinarle a usted, y si usted no toma esa doctrina y no la hace, no crece. La única forma de crecer espiritualmente es tomando la escritura, tomando la enseñanza que Dios le da a través del pastor, la pastora, los distintos predicadores, y la empezamos a practicar. Una vez que la practicamos y vemos que la escritura y la enseñanza es buena, se van a empezar a manifestar en nuestra vida distintas situaciones, que obviamente que son de bendición para cristianos. Las tinieblas se van a levantar. Las situaciones difíciles se van a levantar. Las pruebas van a venir. Pero el cristiano va a seguir creciendo si siempre está tomando en cuenta la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más tenemos que hacer? agregarle a esta enseñanza y a este aprendizaje oración. Perdón, hijo. Si no le agregamos oración, difícilmente podemos nosotros crecer solamente con la enseñanza. Porque la enseñanza es lo que usted le va cambiando, en la escritura es lo que usted le va cambiando y le va limpiando, le va cortando los ganchos malos, lo va enderezando. Permiso, voy a tomar agüita. Y pedimos al Señor para que no me dé la tos, porque si me da la tos, hasta ahí no más llegamos. Entonces, voy a hablar un poquito más calmado. Entonces, como le decía, la escritura es la que nos va corrigiendo, nos va enderezando. Es como la persona, el agricultor, ¿no es cierto? O apicultor, como quiera decirle, que está podando la planta. Pone un palito al lado, ¿no es cierto? Un tutor, que es la palabra del Señor, y lo amarra y la seco. Y le va cortando, le va echando. La familia y todo, y le echa agüita. ¿Entiendes? La oración tiene una parte muy importante. La savia que viene del cielo es la que hace crecer a ese arbolito que es usted. ¿Me entiendes? Sin la savia de Dios no podemos crecer, hijo. Aunque le ponga el tutor al lado. Entonces, eso es lo lindo. ¿No es que dijo el Señor? Vosotros sois los pampanitos. Aleluya. Estamos pegados a la vid. Bendito eres, Señor. Y sin mí nada podía hacer. Amén. O sea, si no estamos pegados al Señor, aleluya, no recibimos la savia, pues. Amén. Entonces vamos a llegar a la estatura del porte que tiene Cristo y vamos a ir creciendo día tras día, mes tras mes, año tras año, cuando empezamos a practicar las enseñanzas, cuando empezamos a crecer. Ahora bien, en este crecimiento y en este trayecto, porque el crecimiento, la plantita, ¿no es cierto?, es muy rápida, pero el crecimiento cristiano tiene más tiempo. Dios nos necesita para distintas situaciones, ¿me entiendes? Algunos piensan, no, pero yo quiero salir por el mundo, mi pastor a predicar el evangelio, mi pastor quiero ir a la China. ¿Sabe hablar el idioma, hijo? No, entonces no vaya. Quiero ir, ¿no es cierto?, a África. ¿Sabe hablar el idioma? No, mi pastor, pero por la cara no voy a dejar allá. Son bromas, hijo, si no se amane. Yo estoy muy preocupado, hermano Claudio. No, son bromas, hijo. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Bueno, el crecimiento del cristiano es más paulatino. Tiene proceso, hijo. Y ahí usted y yo tenemos que poner atención. Amén. ¿Ah? Pierde el trabajo. Se le viene el mundo encima. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No. Voy a buscar trabajo. Va a buscar trabajo. No encuentra trabajo. Se le viene el mundo encima. Se le cierran las puertas. Pero Dios tiene algo preparado y tiene un plan ahí. ¿Me entiendes? Nos pasa algo, una situación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a todas las personas que nos ayuden. Algunos nos pueden ayudar, otros no. Pero a veces nadie nos puede ayudar. ¿Qué pasa ahí? Dios tiene un plan, una situación. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos tener, ¿me entiende?, una situación espiritual que va a favorecer nuestras vidas. Amén. Que nos va a hacer crecer, aunque sea muy poco, pero no importa. Cada uno crece de acuerdo al compromiso que tiene con Dios. Le voy a contar que la Biblia está llena de ejemplos, hermano, de hombres y mujeres que Dios les hizo pasar por situaciones difíciles y angustiosas para llegar a una estatura que Dios les quería dar. Hemos hablado mil veces, por ejemplo, el caso de José. Perdón, José era un muchachito, póngale 16 años, 15 años. Voy a tomar agüita porque usted sabe que tengo todo. José era un muchachito que Dios lo quería bendecir y Dios necesitaba a este muchacho para tenerlo a la cabeza en tiempos difíciles. Ahora alguien podrá decir, pero ¿por qué José y por qué no a otro de sus hermanos? Es que Dios escoge. ¿Me entiendes? Dios escoge. Era tan importante José que estaba arriba y los hermanos no eran importantes porque estaban abajo. Todos tenían su importancia. Primero, José tuvo sueños donde veía que la luna, el sol y las estrellas se arrodillaban delante de él. Y al contarlo a su padre, a su madre, a su hermano, todos se dieron cuenta que la familia entera estaba representada por el padre que era el sol, la madre que era la luna y las estrellas que eran los hermanos, y todos se arrodillaban delante de José. Y los hermanos sintieron envidia, pero ¿cómo nos vamos a arrodillar delante de ti? Le dije, ¿acaso tú eres más importante que nosotros? Todos entendieron el sueño, menos el muchacho. Claro que era joven. Entonces, para abreviar, porque usted está en TVN, ha visto esta serie de José, pues ya se la sabe de memoria. Para abreviar, ¿no es cierto? Lo venden los hermanos, le hacen creer al papá, ¿no es cierto?, que se lo había comido el león, una fiera, y José llega, ¿no es cierto?, a Egipto, y usted conoce toda la historia. ¿Ah? Ahí, ¿no es cierto?, lo tratan como esclavo, y después, ¿no es cierto?, trabaja en la casa de un hombre importante, ¿no es cierto?, Potifar, que era uno de los gobernadores del faraón egipcio. Lo meten a la cárcel, ¿no es cierto?, haciéndole creer a Potifar de que quería abusar de su esposa. Un montón de injusticias que le pasan. Primero, ¿qué culpa tenía él de caerle mal a los hermanos porque él era inocente? Ni una. ¿Qué culpa tenía él, ¿no es cierto?, y aquí usted lo va a entender, de ser bonito, ojos azules, rubio, que lo deseaba la esposa de Potifar? ¿Qué culpa tenía él? Por eso yo me miro al espejo y le digo, gracias a Dios como soy, porque así nadie me desea, hermano. No hubiera servido para pastor, hermano. ¿Se imagina un Brad Pitt aquí arriba? Se llega a la iglesia de pura hermana. No. Dejémoslo como está, hermano, pastor. Claro, ¿qué culpa tenía este José, hermano? Él lo metieron a la cárcel, ¿no es cierto?, porque la esposa le gustaba a José. Mire, pura injusticia, hermano. Y a veces nos pasa. Injusticia trae injusticia. Situaciones que no andamos ni cerca, pero ahí el hermano tiene la culpa. El hermano que evangélico tiene la culpa. La hermana que evangélica tiene la culpa. Y a veces protestamos delante de Dios, pero Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Ahora, los hermanos que estaban enojados pensaban ellos que eran menos importantes. No, Dios los usó a ellos para vender a José porque José había que sacarlo de ahí. Había que pasarlo por un proceso. Y los hermanos fueron importantes. ¿Se da cuenta? El problema es que ellos eran más orgullosos. Tenían más cosas en sus vidas y Dios tenía que también a través del rigor, ¿no es cierto?, de la conciencia y, ¿no es cierto?, del remordimiento, del arrepentimiento, Dios trabajó también en él. Amén. Pero Dios necesitaba a José ahí adelante, arriba, para abreviar y para decir, y terminar con esa historia, Dios lo pone como segundo después de Faraón. Amén, señor. Usted conoce, pero ¿cuánto sufrió José? ¿Cuántos días y días lloró en la cárcel por ser inocente y por amar a Dios de corazón? Aleluya. Y por injusta, por injusticias y calumnias que le levantaron, estaba en la cárcel. Lloró amargamente, pero eso después de haber llorado amargamente en la casa de Potifar o en el camino cuando había sido vendido, porque sus hermanos no lo querían y él amaba a todos sus hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces a veces el cristiano pasa situaciones difíciles y Dios lo hace pasar por situaciones amargas porque lo necesita para algo. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita? Para bendecirlo, hijo. Para bendecirlo. Amén, no amén. Importa dónde esté, Dios necesita bendecir su vida. Sí, señor. Y tiene que pasarlo por distintas situaciones. ¿Me entiende? Gracias, Padre. No importa si estamos, ¿no es cierto?, en el rigor del remordimiento de los hermanos, o estamos, ¿no es cierto?, en el camino todo dubitativo y lleno de pensamientos negativos porque me vendieron. A veces nos vamos a encontrar en el camino lleno de pensamientos negativos. Porque los hermanos no me quieren, porque me vendieron, me sacaron de mi casa. Otras veces nos vamos a encontrar allá, en la cárcel, porque alguien, ¿no es cierto?, habló mal de nosotros siendo inocente. Donde sea que estemos, hijo querido, siempre debemos de pensar que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios no nos ha dejado de lado, está trabajando en nuestra vida. Cortito, pasemos a otro ejemplo. Moisés también. Un joven que se paseaba por tremendo palacio, ¿me entiendes? En Egipto, príncipe de Egipto. Usted sabe, ¿no es cierto?, que él fue echado, ¿no es cierto?, en una canastita para que no lo asesinaran cuando el faraón quiso matar a los egipcios. Y la mamá lo puso en un canastito, que vivía el canastito, le llamamos Moisés. Y se lo llevó el mismo Moisés al Moisés. La canastita se llevó a Moisés. Y lo encuentran allá, ¿no es cierto? Y crece después, ¿no es cierto?, ahí como príncipe. Imagínense, este Moisés, preparado en todas las artes y ciencias del Egipto. Un hombre, pero enteramente preparado para ser, ¿no es cierto?, a lo mejor alguna vez aspirante al trono. Porque su hermano, ¿no es cierto?, era el que iba a ser el faraón. Pero si alguna vez el hermano moría, ¿quién iba a seguir? El otro hermano, Moisés. Así que pasó 40 años, hijo, creyendo que era un hombre afortunado. ¿Qué le parece? Creyendo que era un hombre afortunado, lleno de pompa, lleno de riqueza, con conocimiento y más encima adorado por el pueblo, porque era príncipe de Egipto, más encima atendido, ¿no es cierto?, pero todos los días de su vida era como ser hijo de rico. ¿Me entiendes? Hijo de rico. ¿Ah? Ni una necesidad. Se levanta en la mañana, se mira los dientes, lleno de oro. ¿Qué me da los dientes tan brillantes? Como son los ricos, por ejemplo, en Dubái. Mucho oro. Así que los futbolistas hoy día prefieren irse a Dubái, ¿no es cierto?, a los Emiratos Árabes a jugar porque juegan en la semana y se hacen millonarios, pues, hermano. Les pagan con oro, mancito. Así que ahí estaba. Este muchacho, con 40 años, se da cuenta de que todo lo que tenía era una mentira. Tuvo que salir, ¿no es cierto?, arrancando porque había matado al egipcio. Y se dio cuenta de que él, ¿no es cierto?, no era egipcio, sino que era hijo de los hebreos. La escritura dice de que él, cuando supo que no era egipcio y era hebreo, prefirió moler la paja con sus hermanos. Imagínense, se humilló él mismo. ¿Entiende? Pero Dios no lo necesitaba ahí moliendo la paja. No lo necesitaba en el esfuerzo con los demás egipcios siendo maltratados. Dios lo necesitaba en el desierto para darle alguna lección. Y lo hizo salir de ahí con un episodio, ¿no es cierto?, donde uno de los egipcios al empujarlo muere y tuvo que salir huyendo y se fue, ¿no es cierto?, a Madián. 40 años más, ¿qué le parece? Después de haber estado 40 años en la gloria y en la bendición material, ahora 40 años pasa en el desierto, ¿me entiende?, tomando leche, hermano, de las vacas, comiendo queso y haciendo pan para comerlo con mantequilla. No está tan mala, pero en esos tiempos, hermano, ahora quieres comer queso, vaya al negocio y compre leche calentita, rompe la caja y le dice, porque es más barata que la dieta rica, ¿no? Entonces, le ponen los huevitos ahí, ¿no es cierto?, para los que saben hacer huevos, y nos alimentamos. Pero en aquel tiempo, ¿cuántos años, hermano? Todos los días ya estaba volviendo la leche. ¿Sabe lo peor de todo? Es que tuvo que entender de que los días de gloria y de riqueza habían terminado y ahora era un simple pastor de ovejas que andaba de hondo a guano, que no tenía las comodidades, que ya no tenía ni el agua, ni los sirvientes, ni nadie que le atendiera, ni nadie que le hiciera reverencia. Se acabaron los días. Acá pasó 40 días aprendiendo de que en realidad no era nadie. Lamentable, hermano. Pero este hombre, Dios lo necesitaba por cabeza, pero primero lo hizo humillarse hasta los pies. ¿Qué le parece? ¿Usted conoce esa historia? Cuando uno cumple unos 180 años, ¿qué piensa? No, ya es tiempo ya de que venga la pena. Dice, no, no quiero vivir más, estoy cansado. ¿Algunos saben quién es la pena? Ya estoy cansado, ya. Estoy viviendo de yapa. No pasa nada. Escuchaba personas así, ¿ah? ¿Me va a creer usted que yo he escuchado personas así? Quieren puro morirse. Están cansados ya. Y así tiene que estar Moisés. Pasó sin pena ni gloria, ya quería puro descansar. Pero Dios, ¿no es cierto?, a los 80 años le da una orden y lo vuelve nuevamente a Egipto. Amén. Ahora, ¿no es cierto?, convertido en un don nadie. Porque cuando llegó allá, ¿no es cierto?, a Egipto, Dios lo usó poderosamente, únicamente porque no era nadie. Amén. Únicamente por eso. Aleluya. Fue la única forma de que Dios se glorificara, es que Dios preparó a este hombre en el rigor de la prueba, en el abandono, ¿entiendes?, en la humillación, en darse cuenta de que en realidad todas las capacidades que había aprendido no le servían de nada. Amén. Para ir a pedir una oveja, pues. ¿De qué le servían los conocimientos científicos para ir, ¿no es cierto?, a pastorear las ovejas? De nada. Entonces, a veces nos pasan esas cosas. Amén, Señor. Y Dios nos va a hacer pasar. Ni Dios lo quiera. Pero he escuchado un sinnúmero de gente, cristianos, que Dios les hace perder todo. Y después de años dicen, pero ¿cómo voy a empezar de nuevo? Así es. Por eso cada uno de nosotros tiene que orar a Dios y pedirle al Señor que sea misericordioso por el proceso que nos va a hacer pasar. ¿Me entiendes? Hay personas que son capaces, firmados del Señor, otros no. Otros reclaman muy rápido y no lo aceptan al Señor hacernos pasar por dificultad. Por eso que Dios es sabio y sabe por dónde nos hace pasar. ¿Me entiendes? Pero ¿cuál es lo principal aquí? Entender de que al final de eso, después de todo lo que nos hace pasar el Señor, vamos a terminar más arriba. ¡Aleluya! En la estructura espiritual. Porque vamos a tener experiencia. Vamos a tener conocimiento de causa. Dios nos va a añadir paciencia y gracia. Nos va a añadir conocimiento y enseñanza. Capacidad para poder aconsejar a otro. ¿Se da cuenta? Empatía para poder, ¿no es cierto?, poner en los zapatos de otro, hermano querido. Mire qué importante. El hermano critica al otro porque nunca ha pasado por las situaciones que ha pasado el hermano. Amén. Sí, Señor. Y con la prueba, Dios nos da empatía. Amén. Para entender a aquel que está pasando situaciones difíciles. Anda enojado, anda pegando patas para allá y para acá. Este hermano no debería estar en la iglesia. Mire cómo está, mejor que lo es ni honra ni cargo este hermano. Pero ¿sabe usted lo que está pasando el hermano? ¿Sabe la situación difícil que está pasando? ¿Sabe los problemas que tiene en su casa? ¿Sabe las enfermedades que lleva a cuesta y que la iglesia no sabe? Así es. Quítale los zapatos, hijo. Así es, Señor. Quítale los zapatos. Con eso termino porque es muy largo el mensaje, pero vamos a hacerlo hasta ahí nomás. Hijo querido, todo esto sabe dónde termina. Primeramente, en el crecimiento espiritual. Amén. Dios añade en nuestra vida todo lo necesario para crecer, pero también añade bendición para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el propósito? Bendecir nuestras vidas. Sí, Señor, amén. ¿Podemos decirle a Dios, no, no quiero pasar pruebas? No, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Así que vamos a pasar situaciones, sí. Pero usted haga lo que su pastor le enseña. Cuando usted ore, pida a Dios que nunca le entregue a Satanás, porque él se lo va a zarandear y le va a hacer pasar situaciones muy drásticas y angustiosas. Pidámosle a Dios que, si hemos de ser probados, que Él nos pruebe y nos haga pasar por pruebas, pero con misericordia. Amén. para que el proceso sea perfecto y para que no estemos angustiados, ni reclamando, ni rebelándonos delante del Señor cuando estemos pasando por la situación de la prueba. ¿Entiende? Imagínense sus pastores. ¿Cuántas situaciones angustiosas hemos pasado? Desde niño, para estar aquí como pastor. Podríamos decir, pero ¿cómo el Señor me hizo pasar por tantas cosas? Es que Él lo necesitaba acá adelante. Gracias. Por eso es que le agradecemos al Señor. Amén. Con esta conversación aquí ya sí que termino. Ahora sí. Para que usted entienda. Yo le decía a mi esposa estos días, mira, yo tenía esto otro cuando niño, aquí y allá. Y ella me decía, yo no tenía nada, yo era más pobre que tú. Pues sí, es cierto, pues. Y hablando y hablando, claro. Pasamos pobreza desde niño. Situaciones amargas. Cosas que no se pueden mencionar. ¿Para qué? Para ponernos acá arriba. Gloria a Dios. Así que, hijo querido, Dios le quiere bendecir a usted. Amén. Pero cuando usted pasando la prueba, diga la amén, gracias, Señor. Porque me tiene considerado para algo importante. Para eso es, pues. Es para ponerlo allá arriba con bendición. Así que no reclamemos al Señor, sino que al contrario. Gracias, Señor, porque estoy siendo aprobado. Porque tú me tienes considerado. Fíjese que hay algo que nunca entendí, pero ahora lo entiendo. Los primeros cristianos decían que se sentían gozosos de tener, de ser tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo era tan gozoso de sufrir por causa del Señor? Sí, porque Dios los tenía en cuenta, aunque fuera para las pruebas. Aleluya. Que Dios nos bendiga a los guardias. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Para el Señor, la gloria para siempre. Amén.